me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Lunes 9 de abril, excelente día, excelente inicio de semana. Estamos en la hora 8 de la mañana con 4 minutos y estamos en la Radio Universidad Veracruzana, en línea y 90.5 FM. Es el tiempo y el espacio de Carlos Romano Allen, la revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Mañana de lunes, iniciando la semana. Híjole, pobre de los chavos que ya se tuvieron que levantar temprano con el nuevo horario para irse a la escuela. Ánimo, muchachos, ánimo. Nada más son unos días. Además, piensen que no son ustedes solamente. Hay otros cuantos millones que están en la misma situación. Pues sí, pobrecitos, ni modo. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce perfectamente bien, y si no se los presento, esto es La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, el señor Andrés de Jesús Reyes con su consola de audio y buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez está encargada de las redes sociales y algunos otros menesteres relativos a la asistencia de producción de este programa. Lupita, buenos días. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot, nuestras compañeras secretarias, Bertita, buenos días, Ceci, buenos días, y demás personal con quienes convivimos todas las mañanas aquí en radio, les decimos gracias por escucharnos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Jarocho, yo soy. bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Saludos a Orly Gómez. Esto se quedó pendiente desde el viernes porque le mandó una felicitación a Héctor Campos porque considera que sus narraciones son extraordinarias. Orly Gómez, gerente del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y un buen amigo de este programa. Y también Félix el Gato, el único gato, ya no alcanzamos a pasar su mensaje. Decía: buen viernes, Carlos, no es por mucho un asunto menor la contaminación provocada por las pilas usadas, ya que, si no me equivoco, una sola pila tiene la capacidad de contaminar 6,000 litros de agua. Por eso felicito a los administradores del Café La Parroquia de Zaragoza, la parroquia jalapeña, pues son el único establecimiento que aún cuenta con un contenedor para baterías usadas en muchas calles a la redonda. Casa Web y Radio V lo tenían, pero ya retiraron los suyos. Saludos a la humanidad secreta de Revisteros. Sí, es cierto, aquí teníamos un contenedor. Vamos a ver qué pasó. Bueno, muchos saludos también y muchas gracias a María Flores Hernán, que nos manda uno de estos que llaman gift, de estas caritas que se usan mucho en el WhatsApp y en el Facebook, y que manda besitos. Mira, ay, qué bonito, muchas gracias. C. Molina, ¿cuándo empezarán con la obra pública? Calles destrozadas y Jalapa floreciendo. Bueno, pues tengo entendido que ya el bacheo ya inició. No se puede ver, desde luego, de un día para otro en todas partes, pero ya escogieron Ruiz Cortines, Circuito Presidentes, que ayer pasé por ahí, sí, de veras está terrible, ¿eh? El bacherío está, pero a todo lo que da. ¿Y cuál otra? Pues no me acuerdo, pero ya empezaron. Y ojalá hubiera más recursos. Este no es un problema de esta administración, siempre lo ha habido. Siempre ha habido un problema del bacheo aquí en Jalapa, porque no alcanzan los recursos para... pasan dos cosas. Una, no alcanzan los recursos para repavimentar como debe ser, con concreto hidráulico y todo esto. Sino que además, pues ahora sí que tapan un hoyo y se destapa otro, y luego van y nada más le echan chapopote y al rato ya está peor. Y entonces, pues sí, eso es un problema. Que ya lo saben los alcaldes, que si quieren tener contento a la ciudadanía, o digamos, más paciente para otro tipo de obras, que de todos modos hacen mucha falta por el gran rezago que hay aquí en Jalapa, en varios sentidos, por lo menos que esté sin hoyos la ciudad. Y esto lo decía un conocedor, del cual se burlaba, ¿no? Decía: ay, pues mira, que es una verdad, como dicen, de perogrullo, ¿no? Pues sí, pero a ver, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, y los recursos parece ser que en ese rubro, porque pues el dinero del presupuesto de un gobierno, sea estatal, municipal o federal, pues está etiquetado para determinado tipo de obra, ¿no? Y yo creo que la idea sería que se hiciera un mejor trabajo de bacheo para que dure más, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. para que no digan, ¿no? Aquí pasamos de todo. Bueno, ¿cuáles son tus no negociables? Dice Fernanda de la Torre, que luego recurrimos a ella los lunes porque ella escribe los domingos en el periódico, en la página de Firmas de Milenio, para que no digan también que nada más leemos la jornada. Vivimos en una eterna negociación a fin de llegar a un acuerdo, sea con nosotros mismos o con todos los que interactuamos durante el día. Siempre estamos negociando con nuestro jefe, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los colegas, con los amigos. Pues, digo, muchas veces son cosas triviales, ¿no? Como cambiar el día o la hora de una reunión, o cosas mucho más serias como decidir con tu pareja si quieres tener hijos y cuándo y todo esto, ¿no? Que eso ya es otra cosa. Pero si el objeto, dice Fernanda, de la negociación no nos es muy importante, pues podemos ceder. Podemos ceder y los asuntos se resuelven sin problema, como si nos vemos el siguiente domingo en vez de este, o posponemos la reunión que teníamos para el sábado, mejor para el otro sábado. Es decir, para algo así no necesitamos ni pedimos consejo, ¿no? Se resuelve con tan solo ver nuestra agenda. Eso si llevas agenda, si no, pues uno lo trae en la cabeza también. Cuando el objeto de la negociación es algo fundamental para nosotros, la situación se complica. Eventualmente llegaremos a un acuerdo, pero habrá mucho estira y afloja. Hay temas diferentes para cada quien, desde luego, que no son negociables. ¿Cuáles son los no negociables de ustedes? Ahí no vamos a ceder ni un ápice, porque sería ir contra nosotros mismos, nuestras creencias o nuestros principios. Por ejemplo, habrá parejas para las que la fidelidad es muy importante y es un tema que no están dispuestos a negociar. Pero no es así para todas las parejas, como es el caso de los poliamorosos que están relacionados con más de una persona. Que están relacionados con más de una persona a la vez y todos están conscientes y de acuerdo con la situación. En México es difícil, pero sí, de pronto hay parejas muy, como dicen, muy abiertas de mente, muy open mind, que pues llegan a un acuerdo, a una negociación de llevar a cabo amor libre sin ningún problema. Es decir, ese problema ya no existe, pero sí surge en el transcurso del asunto otro tipo de problemas, porque pues somos muy celosos, ¿no? Entonces ahí viene otro tipo de broncas. Es importante saber cuáles son estos temas en los que no estamos dispuestos a negociar y comunicarlos. Recuerdo, dice Fernanda, que una amiga casi en la primera salida se asombró de que su novio le dijo que él no pensaba tener hijos nunca, y que si para ella la maternidad era fundamental, pues mejor dejaban de salir de una vez, porque era algo en lo que no iba a cambiar. La relación sigue y ambos están muy tranquilos al saber qué terreno pisan, ¿no? Y cuando hablábamos sobre los no negociables en la radio, una chica lomelí comentó que a pesar de que sostuvo una negociación complicada, dejó muy claro antes de casarse que para ella trabajar era fundamental. No pensaba dejarlo, ¿no? Y por ello, pues necesitaría todo el apoyo en muchos temas relacionados con la crianza de sus hijos cuando los tuviera, ¿no? Veintitantos años del matrimonio y 3 hijos, y después ella se congratula de lo positivo que fue dejar claro sus no negociables. Esto parece así como muy obvio, ¿no? Pero la verdad es que sí hay que hablarlo. Hay que poner las cartas sobre la mesa para que después no haya reclamos. Y es que independientemente de que sea una relación laboral, de amistad o sentimental, es fundamental saber qué terreno pisamos para que las cosas funcionen. Y ahora que estamos en tiempos electorales, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros no negociables sobre los candidatos, qué temas son decisivos para que yo le dé mi voto a alguno de ellos. ¿Cuáles son los no negociables en torno a mi voto? ¿Sí? El partido al que pertenecen, su honestidad, su capacidad y preparación, sus creencias, su postura frente al aborto, matrimonio igualitario, sus propuestas en torno a seguridad, rumbo económico, cambio climático, su proyecto de nación, son preguntas importantes que todos debemos hacernos antes de elegir, aunque la realidad es que en muchos casos el odio y el miedo harán que los no negociables se queden a un lado, a fin de que salga un partido o para evitar que entre otro. Pues sí, ojalá que a alguien le sirva esta información. Y ya que andamos por ahí mismo, por el milenio, a ver, hay otra chica que escribe ahí que se llama Paulina Rivero, y hoy titula su colaboración de Dioses, Huevos y Conejas. ¿Qué es eso? Dice que para celebrar el equinoccio de primavera en Babilonia, se veneró la vida y la fertilidad en la diosa Ishtar y su hijo Tammuz, que todos los mitos en torno a ellos hablan de la llegada de la primavera y con ella el renacimiento de la vida, ¿no? Y tiempo después, en Germania, existió una divinidad de nombre similar a Ishtar, que se llama Ostara, también diosa de la primavera y la fertilidad. De Ostara se deriva Easter. En cierta ocasión, Ostara se tardó y a su retorno encontró un ave con las alas rotas por el hielo y apenada la transformó en una conejita que cada año ponía huevos, única reminiscencia de su pasado como ave. De ahí los huevos de Pascua, símbolo primaveral de la fertilidad. Todas las tradiciones religiosas en torno al equinoccio primaveral conlleva la inmensa alegría por el regreso de la vida y la fertilidad, y después un crudo invierno. El cristianismo, sin embargo, se separó de esa línea para crear una fertilidad en torno al sacrificio, la muerte, la culpa y el sufrimiento. ¿Por qué triunfó una religión sacrificial?, se pregunta Paulina, refiriéndose a la cristiana, ¿no? ¿Por qué triunfó esta religión sobre otras? Porque el miedo es muy poderoso. Porque el cristianismo llegó al extremo de inmolar al mismo Hijo de Dios para adorarlo ensangrentado, clavado en una cruz, con cruentos sacrificios, infiernos eternos, pecados, culpas. La llaman la religión del amor, pero el cristianismo es sin duda la religión del miedo. El macho cabrío, símbolo del sexo y la fertilidad de los campos, lo transformó el cristianismo en el símbolo del mal, el diablo. El sexo quedó ligado al mal. Las palabras diabolón, que quiere decir desunión, diabolón, desunión, y sin bolón, unión, perdieron su riqueza interpretativa para transformarse en mitos de terror. Y así la compleja y vasta sinfonía de la cultura humana se convirtió en una tétrica canción de organillero. Sin carnavales, dice Paulina, sin alegría, sin dioses enamorados y sexuados, el cristianismo es una religión inhumana, dice ella. Los dioses de otras culturas tenían atributos humanos que explicaban, pues, esta forma de ser. Para el cristianismo, la grandeza solo de un dios injusto y arbitrario. Dostoyevsky lo explica a la perfección en Los hermanos Karamazov. Urge una religión diferente que religue a la humanidad en el amor por su planeta, su casa, su oikos. Hace falta un oikologismo, es decir, un ecologismo radical. Polémica, pero interesante, ¿no? De dioses, huevos y conejas. Y es la segunda parte, porque la primera, quién sabe dónde la perdimos. Bueno, pues ahí queda. vamos a ver qué tenemos por acá. Ah, muchos saludos a Jazz. Jazz Marín dice, ya tengo amor para desayunar. Un amigo, ahí le tomo foto. Muchas gracias. Qué bueno que ya estás bien, Jazz Marina. Allá en su negocio de las quenchiladas, allá en Federico Fruebel 34, allá por la rotonda. Bueno, pues entonces, a cuidarse, mi estimada Yasmacín. Reina Morales, los baches son un problema. Pues sí, pero ¿qué más dice? Dice, los baches son un problema tanto económico, de convivencia y de salud. Se dan porque se usan materiales deficientes en la reparación, es lo que decíamos, pero además porque siempre se ponen a reparar en época de lluvias, que es cierto que es absurdo que se haga eso en época de lluvias. Esperemos que ahora sí cambie esto. Saludos, buen inicio de semana a todos. Igualmente, Reina, que nos platicó que estuvo muy bien el concierto didáctico de Fernando Apan, que si nos está escuchando debe estar muy contento porque hubo mucha gente en ambos horarios, ¿no? El de las 10 de la mañana del viernes en el concierto didáctico a propósito del concierto de Schumann que se dio en la noche y que también todo perfecto. Muy bien, Fernando. Felicidades. ¿Qué más? Bueno, pues son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25, aquí en la revista. Así que vamos con nuestro primer espacio musical que ya casi tiene listo el maestro Chuchín. Y luego regresamos con más comentarios. Follia nel mondo, ciò che non è piace. Godiamo un piacer rapido, cambio dell'amore, è un fiore che lascia il cuore, né più si può godere. Via, ci invita una festa. Tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Bueno, pues son las 8 de la mañana con casi 30 minutos. El papel que ha jugado la radio en diferentes épocas y ámbitos ha sido pues muy importante, no solamente como entretenimiento. Esto lo dice Marcos Rodman de La Jornada, porque los dispositivos para el dominio de la mente y el cuerpo, con el fin de garantizar la sumisión al poder, se han reforzado en la era digital. El otro día hablábamos de Goebbels, a la razón ministro de Ilustración y Propaganda en la Alemania del Tercer Reich, comprendió el significado de la difusión masiva de mensajes. Él era como el vocero, era el que arengaba a la población a la sumisión, ¿no?, y al amor obsesivo, desmedido y patológico hacia la figura de Hitler, ¿no? Entonces él tenía esa facilidad de palabra y era el propagandista principal, ¿no? Cada vez que había problemas, él es el que arengaba a toda la población. Este famoso Goebbels hizo fabricar una radio de bajo costo, fíjense, para que fueran adquiridas por las clases trabajadoras y los sectores medios. Se le denominó la radio del pueblo. Limitada a la recepción de emisoras alemanas, en 1933 su producción incorporaba una esvástica, ¿no?, encima del dial del radio. Pues sí, obviamente, ¿no? Esto fue una revolución, porque Goebbels convenció a Hitler y los otros que estaban ahí alrededor de él, pues nada más hacían, porque eran muy celosos unos de otros, ¿no? Entonces Goebbels, en un momento dado, todos tenían sus altas y sus bajas, de repente caían de la gracia del jefe y de pronto recuperaban terreno y volvían a ser los favoritos, y luego de repente aparecía uno que ni vela tenía en el entierro, que no había hecho absolutamente nada, y por ejemplo un arquitecto que no me acuerdo cómo se llamaba, que luego se convirtió en uno de los favoritos de Hitler porque le estaba diseñando una ciudad, dentro de toda esta locura, esta megalomanía de Hitler, ¿no? O sea, quería hacer ciudades, ¿no? Bueno, entonces el caso es que Goebbels pues tenía ese trabajo. El control de la mente del pueblo alemán se extendió porque las ondas hertzianas fueron el mecanismo utilizado para penetrar en los hogares. Noticias, discursos, partes de guerra, concursos, música, etcétera, etcétera. Todo estaba diligentemente seleccionado. El nazismo hizo del radiotransmisor un instrumento de control político. Era perfecto. Las familias arremolinadas frente al aparato recibían las instrucciones para acudir a manifestaciones, estar a la moda o participar en actos políticos, todo a través de la radio. No había televisión. Por primera vez, los radioescuchas en tiempo real asistían a una transmisión deportiva. Nadie dudó de su eficacia. El pueblo alemán fue agradecido y se transformó en un devoto nazi pasivo. Sí, eran nazis pasivos, ¿no? Gracias a este regalo envenenado de Goebbels, que era la radio del pueblo. Fíjense que en 1933 solo 25% de hogares poseía una radio. En 1941, en plena ofensiva nazi, la proporción se elevó a 67%. Es decir, todos los fabricantes de aparatos de radiodifusión fueron obligados a producir el modelo. Un modelo X, cuyo precio era de 76 marcos, era una bicoca frente a los oscilantes 200 o 400 marcos que costaban los convencionales. Aquí no tenemos la conversión para dimensionar el precio, ¿no? A dólares, por lo menos. Pero hoy, junto al ordenador personal, en sus diferentes modalidades, tablets, smartphones, etcétera, se hace posible dirigir, controlar, manipular, proyectar al mundo acorde con las grandes compañías del Big Data, de lo que ya hemos hablado varias veces con Rosa Isela. Los vínculos existentes entre Microsoft y Apple, con el poder y su complicidad, se hacen patentes cuando se destapan los escándalos de la dominación informática. Tanto Bill Gates como el desaparecido Steve Jobs siguieron la senda inaugurada por el Tercer Reich. ¿Cómo la ven? Bajo una especie de mecenazgo, actos de filantropía, donan y reparten ordenadores a países dependientes, colegios públicos, instituciones públicas, ministerios, etcétera, a la manera de Goebbels. Y a la par, crean ahora aulas de informática en universidades de los 5 continentes. Todo bajo el sello de una obra en bien de la comunidad, ocultando la verdadera razón de tales comportamientos. Acceder a información global antes insospechada y menos aún posible de almacenar, dirigir y manipular. Total que hoy estas empresas construyen perfiles específicos para usuarios individualizados. Ya hemos hablado de esto. La línea entre el espacio público, lo privado y lo íntimo ya desapareció. Han penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. No hace falta una orden de registro, ya dictada por un juez para entrar en tu domicilio y realizar un registro. No es necesario abrir cajones, hurgar en el desván de tu casa para descubrir tus gustos de lectura, pasatiempos, amistades. La información se consigue de forma civilina, menos tosca, sin violencia física. El control del cuerpo y la mente se hace global. De la biopolítica a la psicopolítica, el poder entró vía web y se rastrean sus correos electrónicos, compras, cuentas bancarias, vacaciones. Con un algoritmo adecuado se construye el perfil que define tu personalidad, comportamiento, aficiones, ideología, si eres sumiso, dócil, conflictivo, etcétera. Esto refuerza lo que nos platicaba la vez pasada Rosa Isela. Luego entonces, los estándares de la web están controlados. Google, Facebook, Amazon, YouTube, PayPal pertenecen al consorcio W3C, articulado al protocolo HTTP, sin el cual la WWW, o sea, World Wide Web, no existiría. Los navegadores Chrome, Safari, todo lo que tenemos ahí en el cel, ¿no? Firefox, tienen dueños, Microsoft y Apple. La informática de la dominación ensamblada a los servicios de inteligencia facilita el control de la mente. Por nuestras entradas, editan perfiles exactos. No se trata solo del uso de nuevas formas de identificación como el reconocimiento facial, ¿no? Saben los gustos, ya hemos hablado de esto. Controlan nuestras emociones, sentimientos, tienen acceso al conjunto de los ingresos, la ubicación. La red es libre y democrática, concluyen. Poseen los códigos del software que usamos, las informaciones que les regalamos, la potencia de cálculo y la mano de obra para mantener todo el constante movimiento, mano de obra gratuita de los usuarios. Nada más para que no se nos olvide, y para que tengamos cuidado. Muy bien, pues faltan el autor de esta nota que apareció el sábado en la jornada, es Marcos Rotman. El control social de la mente en la era digital. Hace rato escuchamos una cosa hermosísima que nunca nos cansaremos de escuchar, que es una parte de La Traviata. Pues nada más con Plácido Pavarotti y José Carreras, que hicieron varios discos para beneplácito de toda la gente. Y ahorita vamos a ver qué tiene listo Chuchín. Faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana. La lectura, la revista. Continuamos. Bueno, nomás por costumbre dar el crédito a los Beatles. Penny Lane, and in my ears and in my eyes. Faltan 18 minutos para que sean las 9 y nos visita un director de cine que se llama Gabriel Dorame. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Buenos días. Gracias. Buenos días. Se va a exhibir una película tuya hoy en el aula Clavijero de aquí de la calle Juárez. Sí, es cierto. Se va a exhibir. La película se titula The Man at the Gates of the Rising Sun. Y es una película que se rodó hace un par de años y se terminó justo este año. Ajá. ¿En dónde estudiaste cine? Cine. Estudié guión en NYU, New York University. ¿Tú eres de allá? Soy de acá. Ah, ¿tú eres de acá? Es que tienes acento también un poco... medio. Sí, supongo que sí. Uh-huh. He estado fuera en varios países. Ah, y yeah. Como que se pone raro después de un rato. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta película? La película trata de un protagonista, un hombre que despierta totalmente confundido y trastornado en un cuarto oscuro, donde poco a poco se da cuenta que está encadenado y trata de ir recuperando poco a poco como su identidad y reconstruir su pasado y cómo llegó ahí. Y esto tiene que hacerlo en poco tiempo porque además hay una bomba que está a punto de explotar frente a él. ¡Ujule! ¿Todo eso al principio? Más o menos. ¿Todo eso se ve? Bueno, y es un mediometraje, ¿no? Como le dicen, de 50 minutos, más o menos. Sí, digamos que está ahí. Es una película un tanto experimental, un tanto como de cine de arte. Independiente, exactamente. ¿Cómo se le hace para hacer cine independiente, siendo tan caro hacer cine? Con muchas ganas. Y con muchos amigos, ¿no? Que quieran hacerlo gratis. Amigos que te ayuden definitivamente. ¿Quién es el actor? El actor soy yo. Ah, ¿tú eres el actor? Ah, sí. Mira, muy bien. Sí, tocó salir. Hay una actriz coprotagonista, coproductora y con muchas cosas, que es Carolina Marín. Entre ellos hicimos muy buena parte de la película. Bueno, entonces así salió barato, eres el actor, eres el director, eres el guionista y todo. Entonces sí, solamente así. Sí, un poco de todo. Digo, aún así hay apoyo de más personas, hay una inversión y yo creo que también mucho agarro una inspiración de muchos otros directores que han hecho lo mismo. Sí, esto pasa en el cine, ¿no? Que hay directores que son actores de sus propias películas. Y uno dice, bueno, ¿cómo le hace? Porque en el teatro no puede ser, es muy difícil que se dé, ¿no? Porque necesitas a alguien que te esté viendo de fuera. Aquí en el cine, quien te está viendo de fuera es la cámara. O hay gente además que te está diciendo, que te está dirigiendo a ti como actor dentro de una película que tú eres el director. Sí, es curioso ahorita que lo mencionas, porque creo que es en parte ambas cosas. Depende del tamaño de la producción, supongo. Ajá. Si es una producción grande, va a haber mucha gente ahí coachando y a la que tú le vas a hacer como ver esa visión para que te ayude a que tú tengas esa visión y ese acting. Cuando es chiquito, lo que nos pasó es que el proceso fue un poco más lento, porque había que estar revisando bastante y en este caso Carolina me ayudó bastante. ¿Y qué tal le ha ido? ¿En qué circuitos han dado esta película? ¿Dónde se exhibió? Pues ya son 2 años, ¿no? O sea, sí, pero apenas se terminó. O sea, realmente 2016 se hizo gran parte de la postproducción y afortunadamente este año estoy trabajando en otra película, una producción bastante más grande, y gente de esta producción nos ayudó con la postproducción, a terminar la corrección de color y a terminar el audio, y en estudios en la Ciudad de México ya ahí fueron unos apoyos muy muy grandes, muy padres. Y apenas, o sea, la premiere fue en Cinetix el viernes pasado. Ah, ya. Y fue apenas la premiere. Ayer estuvo en el Ágora. Estuvo muy padre las dos presentaciones, hubo buena respuesta. ¿Qué tal? ¿Qué te dicen? La verdad, muy contento y inesperado, porque ambas han sido concesiones de... Ha habido charlas al final y preguntas y respuestas. Y pues ha habido mucha gente que se ha acercado contenta, que han hecho comentarios bastante... Pues de este lado, pues positivos, padres que han sentido la película, que han salido, que los ha hecho pues sentir algo o recapacitar en algo o pensar en algo. ¿Qué es lo que más te interesa del cine como director? ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás ahí? Pues yo creo que una de las cosas más padres que te permite el cine, además de estar en contacto con muchas artes a la vez, es que te da la oportunidad de contar una historia en un, digamos, periodo de tiempo considerable, donde a través de eso, de alguna forma, puedes conectar con la gente en algún nivel. Y una de las cosas que justo en esta película, los proyectos que estamos trabajando ahora, es es que también te da la oportunidad a lo mejor de dejar algo, alguna cosita, sembrar alguna cosita que puede estar buena para alguien. La verdad, eso hace que te pares todos los días a darle. El cine independiente tiene la ventaja de que no estás a expensas de caprichos o de que, digamos, en los estudios de cine te digan qué es lo que tienes que hacer y que metas ciertos ingredientes porque eso es bueno para la taquilla, ¿no? Pero también no sé si haya una aspiración en la gente que hace cine independiente para hacer el otro tipo de cine más comercial y que lo vea muchísima gente. Pues es curioso que te mencionas eso porque justo me está tocando hacer ese salto ahorita, vivirlo. Ajá. Y la película que estamos trabajando ahorita es totalmente comercial. Está en un presupuesto ahorita de bastantes millones. Mira. Afortunadamente está resultando, están saliendo los apoyos. Es de Amigos Imaginarios. Aparte estamos haciendo un plan de mercadotecnia grande para la película, para que salga de México. Y pues yo creo que en mi caso, la primera película pasa por circunstancias y por una forma de hacerla, de hacer algo viable. Y la otra película como que está pasando naturalmente y pues te da emoción también porque desde mi caso, para mí, creo que la oportunidad de llegar a muchísima gente y conectar con mucha gente, igual cuidando el lado artístico, pues es increíble. Y ya no batallar tanto con lo de los dineros, ¿no? Que siempre es un problema. Es un tema. Bueno, pues apréndanse bien el nombre, Gabriel Dorame. Él es el joven director que está aquí con nosotros y que va a exhibir la película que se llama... The Man at the Gates of the Rising Sun. The Man... At the Gates. At the Gates of the Rising Sun. Rising. ¿Qué quiere decir? El hombre en las puertas del sol naciente. Bueno, en el Aula Clavijero, aquí en la calle de Juárez, muchos radioescuchas de este programa asisten a las funciones del Aula Clavijero, así que te están escuchando y seguramente va a haber mucha gente a las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde. ¿No hay otra función después aquí en Jalapa en estos días? El miércoles en el Jardín de las Esculturas a las 7 de la tarde y el jueves en la Galería de Arte Contemporáneo a las 7 de la tarde. Te deseamos mucha suerte y ya cuando esté la otra película te esperamos por acá. Muchísimas gracias y claro, por acá estaremos. Que te vaya muy bien. Mucho gusto, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, Paco Huesk, buen día, Carlos. Con respecto a los baches en la avenida Murillo Vidal, hicieron un buen trabajo de bacheo, ¿eh? Vi que hicieron un cuadrado por bache, limpiaron, taparon muy bien, sin chambonear. ¡Ay, qué bueno! Buena noticia. Muy buena noticia. Una cita con la cultura, muchas gracias, que así sale en el Twitter. Ay, qué bonito es escucharlos nuevamente en Santa Paz, café en su punto y sin niños en casa. Está bueno. Bendito lunes, dice, saludos cordiales. Bendito sea que ya se acabaron las vacaciones, ¿verdad? Pues sí. A ver, y ahorita viene Enrique Salmerón, espérenme tantito. Carlitos, buenos días. Aprovechando la visita del director de la película que se promociona, gustaría saber dónde fue filmada la cinta y por qué hace el estreno en Jalapa. Ay, ya no nos da tiempo para la próxima. Bueno, vayan a la función, él ahí va a estar y ahí va a aclarar todas esas dudas, hoy a las 6 de la tarde. No tengo aquí el remitente, pero bueno, ahí va a platicar él de todo esto. Y también, bueno, vamos con música y luego el maestro Enrique Salmerón. Toda la noche cuando me quiero despertar, no puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada, la, la. Te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan. Yo lo sé, sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Don't feel it going, yeah. Sueño mamá contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conducí al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, mamá, mamá. Como velo sobre tu mirada, la, la. Te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad. Una hoguera de sonrisas y de pan. Ya tuve sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Oh, lo, lo. Revista, un bien necesario. Continuamos. Roberto Poveda, sueño mamá, sueño mamá. Bueno, mi queridísimo amigo Enrique, mi querido Carlos, aquí estamos nuevamente después de un periodo vacacional, con mucho entusiasmo, me lo acaban de contagiar en su momento, un mensaje, y se lo agradezco. Y fíjate, ayer que estaba yo, te traía yo un programa ya preparado, quería yo hablar sobre una de las grandes glorias de la guitarra clásica, pero decidí cambiarlo, es por un motivo muy personal. Ayer el día estuvo esplendoroso. Había el calor humano y el calor del día, estaba sabroso. Sí, entonces, bastante. Entonces fui al Ágora de la Ciudad a un concierto de unos compañeros de la Facultad de Música que dieron allí en el Ágora, y salí de ahí después del mediodía, caminé por el parque, y en menos de 200 metros, ¿cuál fue mi sorpresa? De que encontré cerca de 5 grupos musicales en la ciudad, cosa que, mira, era muy común. A los poquitos metros había un guitarrista tocando rock ahí en el parque. Más adelante, a la base del Palacio de Gobierno, estaba una marching band, se llama de los Pitufos, de la Escuela General Julio Zárate, la número 2. Más adelante había un pequeño grupo de jazz ahí por enfrente del pasaje. Ajá. Y después dos marimbas. ¡Qué bueno! En menos de... Me encanta la idea. Los 200 metros cuadrados, nos damos cuenta de cómo Jalapa culturalmente ha crecido, afortunadamente. Y además que los dejen ahí en la calle, porque en otras administraciones los tenían tipificados como vendedores ambulantes, como pasan el sombrero, imposible, y entonces no los dejaban. Imposible. No, porque imagínate, el Festival de Montreal no podría funcionar el de jazz en la calle, ¿no? No, esto es parte de la vida común. Imagínate los portales en las marimbas, en el puerto de Veracruz, ¿no? Más no es parte del... Hay un festival de Bach, de swing en Bach, de jazz... Hay cantidad de arte urbano, arte callejero, danza, hay artes visuales, hay música. Entonces, bueno, Jalapa está llena de eso y qué bueno que se haga. Pero a lo que voy, al mediodía con los carros y con todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, había un ambiente de fiesta, así lo sentía yo. Me regresé a escuchar la banda de marcha. Y ahí empecé a hacer una serie de reflexiones, a ver a estos niños tocar. Son niños que no tienen estudios, digamos que profesionales de música, están en la secundaria, tienen un instrumento musical, tienen rudimentos de enseñanza musical, y en ese momento empecé a reflexionar de esas cosas que se pone uno ahí a divagar hacia el interior de uno mismo, y me pregunté, ¿para qué existe el arte entonces, no? ¿Cuál es el significado del arte? Yo preparo un concierto con todo el entusiasmo del mundo y me presento y te aplauden y sientes muy padre y dices, ¿cuándo es el siguiente? Pero esa pregunta siempre se ha hecho, ¿el arte para qué? ¿Para qué sirve? Realmente tenemos que tener una conciencia de que tenemos una función. El artista y el arte en particular tiene una función. La música pues para los difuntos, la música para las bodas, la danza para festejar desde la época prehispánica era para celebrar a los dioses, para alegrarlos. O sea que el arte tiene una función específica desde siempre. Y entonces, ¿por qué enseñamos arte en las escuelas? ¿Por completar un plan de estudios? Yo creo que debemos ser muy claros en cuál es la función de la enseñanza del arte en las escuelas. Yo lo tengo así como ofrecer una oferta cultural diferente. Los niños en sus casas o los jóvenes tienen el hábito de escuchar la radio, pero lo que escuchan sus papás. Sí. Y a veces, si con la buena influencia o mala influencia, pues escuchan buena música o mala música, porque es lo que la radio y la televisión comercial te está ofreciendo. De veras, no hay una radio infantil en México, ¿no? ¿Verdad? Hay programas. Programas infantiles, no, Radio UNAM, Radio Universidad. Tenía hace muchos años con Minerva y Parrea de Cuyo. Un programa infantil. Sí, la misma con Lupita, música, Chuchín. Tenían música seleccionada especialmente para niños. ¿Qué pasa con eso? Pues hay que formar públicos, hay que formar niños, hay que sensibilizar a los niños para que consuman una forma de arte diferente. Uh-huh. Y es lo que hace estos programas. Por ejemplo, me quedé pensando en las bandas de marcha. Están una cantidad grande de bandas. Por ejemplo, si estaba yo haciendo memoria, están los delfines, famosos delfines de la Manuel R. Gutiérrez, los búhos de la Técnica 3, las panteras del Cobaep, los dragones del Alerdo de Tejada. Muchos de ellos han estado, estas marching band, en Pasadena, California. Sí, en los desfiles. Abriendo los famosos desfiles, porque la marching band es de una tradición norteamericana. ¿Qué voy con ello? Que las bandas de marcha propician muchos elementos que nosotros le llamamos competencias, habilidades, actitudes y aptitudes para la formación de los estudiantes. Les enseñan la ejecución de un instrumento, la práctica instrumental, el ritmo musical, la afinación, practicar la música de ensamble. Propicia actitudes como la disciplina, el trabajo de equipo, el respeto, el trabajo colaborativo. Eso es lo que no nos damos cuenta que está atrás de una práctica de un ensamble. Ojalá y todas las secundarias tuvieran el poder adquisitivo, poder comprar instrumentos musicales, porque no saben el beneficio que le están dando a estos jóvenes. Esto es un medio para ofrecer una formación integral. ¿Y qué vamos con eso? Con el siguiente bloque vamos a hablar, pues que el niño ya no va a perder el tiempo escuchando mala música, que el niño no va a perder el tiempo y se va a la esquina con los cuates a ver qué hacer, fumar, tomar una cerveza, o sea, hay muchos elementos que tenemos que rescatar de esto. Y hay chavitos de escasos recursos que ven eso como una cuestión padrísima, ¿no? Que le da sentido a su... Les cambia el panorama. A lo precario en lo que viven, ¿no? Les cambia, les da, como tú dices, una forma de ver la vida muy diferente. Por eso creo diferente. Que de las cosas aplaudibles de la televisión, por ejemplo, de TV Aztecas, ese programa de de creación de orquestas. El programa que tiene, sí, ese programa está basado en uno de Venezuela que se llama El Sistema. El que toca muy bien. Y que toca muy bien, y que es realmente un sistema de enseñanza musical desde niños, precisamente, pero va mucho encaminado a la música académica, pero muchos de ellos se van a la música popular. Sí, pues sí. Y bueno, vamos a pedirle a Chuchín, ya que hicimos la selección, vamos a escuchar a la marching band en una interpretación callejera, vamos a decir así, de la marcha de la marching de los Delfines, que han tenido la oportunidad de estar en Disney, que han estado en la oportunidad de estar en Pasadena. Fíjate. En grandes foros, pero lo más importante de eso es cuando tú los ves trabajar a los chicos, uh-huh, con disciplina, con garbo, con marcando el paso, tocando musicalmente muy bien. Pero, porque el arte sí requiere de disciplina y eso es esto, te pero lo te digo enseña, que ¿no? La práctica de este tipo de actividades es el tipo de actitudes que van a desarrollar los niños, a ser disciplinados, a respetar a la autoridad, a respetar al compañero de al lado, saber que tiene que tocar a tiempo porque si no echó a perder la entrada del siguiente compañero. Sí, entonces son una serie de elementos en conjunto que van a formar al pequeño, uh-huh, al joven, que es lo que hay que rescatar. Vamos a escuchar esta versión. Te mandan felicidades, la familia Licea, que estás fino con la música hoy. Aquí está contando una anécdota, aquí, Carlos. A ver, cuéntale a Carlos. Es que tengo una nietecita que es muy afecta a estas manifestaciones de marchas porque se enamora de los muchachos que tocan los instrumentos. Es una de las partes amables que tiene este asunto. Estábamos comentando con Carlos, ver un encuentro de bandas de marcha es... Uh-huh. Contagiar la algarabía, la alegría, oh, sí, te en vivo, todos los movimientos sincronizados, no sabes las horas que tienen, además los chicos por experiencia cómo lo hacen, terminan sus clases y se quedan un poco más de tiempo para practicar el ensamble, la coreografía, hay toda una infraestructura para trabajar este tipo de agrupaciones, ¿no? Entonces todo esto conlleva a que los jóvenes tengan una visión diferente de su vida, del arte. El día de mañana tú no sabes si este chico, o una de dos, o estudia música, o hace que sus hijos asistan o tengan un tipo de experiencia como la que él tuvo cuando era niño, ¿no? Y esto me lleva a recordar que nosotros como artistas, bueno, pues es muy padre, tocas en el teatro, preparas tu concierto, tu función de danza, tu función de teatro, la preparas los ensayos con todo el esmero del mundo y tienes la satisfacción de presentarlo al público. Y eso digamos que es muy válido porque esa es la para lo que nosotros trabajamos y estudiamos como teatreros, como músicos, como lo tú quieras. Pero sin embargo no vemos más allá lo que un concierto puede hacer, impactar, como tú dices, en tu nieta. Le impacta y hace que vaya a las bandas de marcha, aunque sea porque le gusta el trompetista, no, porque le encanta la algarabía, le encanta el gozo. Sí, porque además es muy juvenil y es muy de... Entonces, no nos damos cuenta de que podemos ir como artistas, uh-huh, más allá. Alguna vez, lo he comentado, me tocó hacer un servicio social, lo hice con Pepe Camacho, imagínate. Mira. aquí tenía un programa de radio en la Universidad Veracruzana, en Radio B, pero era del IBEA. Y a mí me tocaba apoyarlo en mi servicio social, y en algún momento el mismo IBEA me mandó a hacer conciertos a las comunidades. Estaba yo joven, ¿no? 17, 18 años más o menos, no, ya tenía yo un poquito más, 19 años, y llegaba yo con mi guitarra a tocar a las entregas de certificados. Y veías tú a viejitas de 60 años que estaban terminando su primaria, y a jóvenes, adultos, pero era conmovedor, porque yo llegaba con mi guitarra, explicaba yo la pieza que iba a tocar, llevaba un repertorio sencillo, y al final la gente se te acerca y te dice, por favor, no nos olvide, regrese, esto nunca lo hemos escuchado, qué bonito suena una guitarra tocada así. Y sabes que Tere Chávez y yo hacíamos los promocionales para que la gente se alfabetizara. Ah, no sabía yo eso. Con Pepe Camacho. Con Pepe Camacho. Pues es toda una historia. Y nos pagaban. Además. Además. Poquito, bueno, pero nos pagaban. Pero ahí me di cuenta que era necesario que los artistas tuviéramos un desarrollo en la comunidad que trabajamos, que nos desenvolvemos, ¿no? Y esto me lleva también a recordar algo muy importante. Alguna vez he escuchado a gente que habla que los derechos a la cultura, etcétera, etcétera. Y está bien porque está dentro de la ley, pero no se ejercen. No hay presupuesto para apoyarlos. Y recuerdo muy bien cuando se estaba el programa sectorial, y sobre todo el programa recién entrado Peña Nieto como presidente de la República, tuve que hacer un estudio, no me acuerdo por qué, y había un programa de prevención del delito tomando como base la cultura y el arte. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo desarrollar actividades culturales y artísticas no solamente para la recreación, sino para la formación? Ajá. Y con esa finalidad, prevenir el delito. Claro. Hace 6 años ya lo estaban viendo este asunto, y claro que estalló la bomba y ahorita es algo incontrolable, ¿no? En Juárez, mientras lo hicieron esto, sí, funcionó muy bien. Exactamente. Lo dejaron de hacer y volvió el crimen. ¿Y por qué es lo que hay que hacer? Cuando alguna vez, como tú y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento, me mandaron a hacer actividades en una colonia, la colonia Veracruz, atrás de la colonia. Veracruzana. Cuando llegué allí con mi gente, con mis artistas, talleristas, lo primero que me dijeron, tienes que salir de aquí antes de las 6 de la tarde. Después de eso no respondemos. Híjole. Segundo, la gente de la comunidad me empezó a gritar, ¿a qué vienes? Mándanos agua, mándanos luz. ¿A qué vienes con cultura? Entonces te das cuenta de cómo es necesario que sensibilicemos a la gente, a la sociedad, precisamente para prevenir el delito, que los niños tengan este tipo de actividades, darles talleres formativos, darles música, que puedan participar en son jarocho, en tríos de música romántica, en ensambles de rock, de jazz, aprovechar los grupos musicales de las iglesias, los coros. Sí, una vez llevamos una obra de teatro y le dijimos, ¿quieren otra obra? Dicen, sí, pero pública. Obra pública. Es que es la verdad, hay muchas necesidades que la sociedad requiere en estos momentos. Sí, pues sí. Pero sin embargo, esa parte nos va a ayudar precisamente a prevenir. No, ya mucha gente lo agradece, o sea, y se alucinan. Pero aparte de eso es el impacto. Un niño que llega a tener una actividad en un grupo de jazz, en un grupo de son jarocho, le hace ver la vida de manera diferente. Uh-huh. En lugar de perder su tiempo viendo la computadora, viendo pornografía, metiéndose en cuestiones delictivas, él va a tener una actividad que lo va a hacer diferente a los demás. Sí. ¿Sí? Y por otro lado, por ejemplo, tú has visto las famosas festivales de rondallas en Jalapa. Los que organiza la licenciada Peralta, Berta Elda, de la Universidad Veracruzana, me ha invitado, ha tenido oportunidad de estar de jurado en 3 de ellos. Empiezan a las 11 de la mañana y son las 8 de la noche y no acabas, porque son grupos y grupos y grupos, y es la Escuela Normal Veracruzana y está atascada. ¿Por qué? Porque va una rondalla y esa rondalla la integran 15 miembros. Y por cada uno de ellos va la novia, el papá, la mamá, el sobrino. ¿Qué es lo que estás propiciando? Claro. La integración familiar. ¿Qué pasa en los conciertos del CIMI? Cuando un niño va a cantar dos melodías de 2 minutos al teatro, va la abuelita. Toda la familia. Entonces, ¿qué estás propiciando con eso? Estás formando público. formando público, integrando a la familia. Uh-huh. Que una de las cosas que nos quejamos del delito actualmente es porque son producto de la desintegración familiar. Bueno, pues vamos haciendo algo. Y el arte y la cultura es parte de ello. Parte de ese mecanismo para hacerlo. Y fomentar el gusto por la música, el fomentar que los niños, como tú decías hace un momento, tengan una... formando públicos, que es muy importante. Nosotros lo veíamos. Ay, haces un evento y tienes 20 gentes. Haces una obra de teatro y tienes la esposa, el esposo del actor. Y ya. Y algún cuate por ahí. Y ya. Uh-huh. Sí, pero es parte porque no hay un programa específico de formación de públicos. Tú y yo a lo mejor lo tratamos de hacer, pero yo creo que eso tiene que ser una de las fundamentales premisas del desarrollo cultural. Pero más que eso, propiciar que las familias vean el arte como una forma de prevención del delito. Y ofertar de manera institucional talleres que permitan eso. Que a lo mejor también, y no todo el mundo está de acuerdo, en quitarle el sello de elitista al teatro. Hay gente que dice, no, a mí me gusta que sea elitista el teatro. Me distingo yo como un lector o como un espectador. Pero fíjate que cuando tuvimos oportunidad de andar por ahí igual que tú, decíamos, bueno, ¿cómo hacer para que el público vaya al teatro? O sea, ¿cómo hacer para que se le quite de la cabeza la idea de que el teatro es un ámbito elitista, ¿no? Al que a lo mejor ellos no tienen derecho a acceder. Y dijimos, sí, es cierto, lo sacamos a la calle. ¿Cierto? Y de ahí nacieron los Mictlanes, que eran colas y colas hasta la fecha. Hasta de la gente fecha. Que nunca se va a meter a un teatro, pero que ahí está feliz de la vida en eventos al aire libre. Y además, dale obras de teatro adecuadas. Claro, sí. Por ejemplo, los ejemplos que, perdón que repita, pero los ejemplos musicales que estoy poniendo ahora no es música académica. Sí, acabo de ponerte una marcha en baño, ahorita vamos a oír una rondalla. ¿Sí? Porque aquí lo importante es acercar al público, uh-huh. Al público que no está acostumbrado. En algún momento me tocó, igual, hacer un programa, se obtuvo un recurso de Conaculta, y dije, bueno, vámonos a las congregaciones, uh-huh. Donde la Sinfónica de Jalapa no va a ir porque uh-huh. No hay espacio, es muy grande, lo que tú quieras. Vámonos a la congregación. Entonces, con los fondos de Conaculta, con justo derecho se le pagó a una orquesta de cámara, y le dije al director, que es amigo mío, Rey Conde, le dije, vamos a hacer un programa, pero que no sean las grandes obras, no, música que puedan identificar el público, vamos a atraparlos, vamos a llevarles algo diferente, pero que no se espanten. Y así tuvimos la oportunidad de estar en las congregaciones, llevando este grupo, y la gente fascinada, ¿no? Otra experiencia que tuvimos en la CEP, uh-huh. Cuando estuve con el doctor Arredondo como asesor de cultura, es que Fernando Lozano dice, maestro, le dijo al de ese entonces secretario, vamos a hacer conciertos didácticos. Entonces me manda a llamar Víctor y me dice, pues hay que llevar las escuelas al teatro. Y habló con la maestra Xochitl, que era la subsecretaria en ese entonces, y digo, me dice, oye, Enrique, ¿por qué no ahora no llevamos? Si usted me consigue camiones, yo se los lleno de niños. Pero no de niños del centro de la ciudad. No, vamos a traerlos, claro, de fuera. Sí, mejor. 6 camiones llenamos en 2 funciones diarias durante una semana. Sí. Cuando llegaban los papás y los niños, llegaban al Teatro del Estado, estaba en ese entonces Pati, se me fue su apellido, me voy a acordar Pati, y le dije, ¿sabes, Pati? Vamos a hacer un recorrido a los niños, ¿qué es un teatro? Los niños fascinados, esto es el teatro, los asientos, las luces, la gente, acercarla a la cultura de esa manera. Y bueno, ya no quiero hablar más. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer otro instrumento que es también como muy, muy, muy factible para acercar a la gente a la música, son las rondallas. Y en este caso voy a presentar una rondalla femenil de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí en Jalapa hay muchas, pero las grabaciones que estaban ahí estaban muy... Dice muy Toño Quinto, resumiendo lo que dice Enrique Salmerón, becarios sí, sicarios no. Exactamente. Andale. Eso nos lleva a recordar que hay muchos memes que le llaman ahora, de que démosle a los niños un instrumento y no armas, ¿no? De eso se trata. Y vamos a escuchar esta... A Chuchín le vamos a pedir, por favor, acaríciame. Ooh, ooh, ooh, ooh. Estamos platicando bueno, con Ronald, Carlos que uh-huh. precisamente esto, algunos proyectos que se hacen de manera institucional, acaba la gestión y hay que esperar a que... No hay continuidad. Pero yo creo que de esto, lo que quiero rescatar de esta oportunidad que me dan de compartir con los revisteros, es que el arte y la cultura es un mecanismo, insisto, muy viable para... Uno, otorgar una visión muy diferente de la cultura. Dos, propiciar nuevos y mejores ciudadanos desde los niños. Tres, fomentar el gusto porque aunque sea, no quiero ser peyorativo, pero que aunque sea música como la que estoy presentando ahora, pero que la gente, la sociedad, consumamos música de buena calidad. Puede ser un buen son jarocho, puede ser un buen rock and roll, puede ser un buen una buena interpretación de marcha de banda, una cumbia, puede ser bien ejecutada, que en algún momento vamos a hablar de crítica musical, pero que pueda la persona que está al otro lado de estos micrófonos que nos está escuchando tenga una visión y una estética para poder consumir arte y cultura, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante las iglesias, sobre todo el sector educativo que tiene maestros, que tiene recursos pequeños, pero que tienen posibilidades de fomentar el aprecio por las artes y la cultura desde las escuelas infantiles, ¿no? Desde el preescolar. Es todo un tema, ¿eh? Porque... Es decir, que cuando se mete uno con lo subjetivo, los gustos, ¿no? Los gustos y qué es lo bueno y qué es lo malo. Si, por ejemplo, a mí no me gusta la pintura abstracta, o sea, me convierto como en una especie de apestado, ¿no? ¿Cómo no te gusta Picasso? ¿No te gusta esto? ¿No te gusta el otro? ¿No? Pero te puede gustar el graffiti. Pero me puede gustar otras cosas. Y hay, ¿no? Exactamente, y hay graffiti y es arte urbano, Banksy, que es un ruso que está haciendo, hace unos graffitis impresionantes. Es lo que queríamos hacer, que el graffiti, esas pintarrayas que nada más hacen como manifestación negativa, se convirtiera en un graffiti artístico, como sucede en otras ciudades, ¿no? Y para ser artístico ahí tendríamos que ver qué condiciones deben de tener, ¿no? Exactamente, ahí entran los talleres. ¿Cómo conecta con la gente? Enseñarles teoría del color, estética, uh-huh. y que hagan conceptos de mural artístico, graffiti, como tú quieras llamarle, que pero pasa bajo lo mismo tradición. En la música, supongo, no es lo mismo toda la pieza. A que hagan una improvisación. El sábado, que andaba también para variar en el centro, estos días aproveché, y había una chica cantando jazz allí junto al café de la Bola de Oro de Enríquez, perdón por el comercial, pero una chica cantando jazz increíble. Qué padre. Alumnos, yo creo que de la escuela de jazz de la universidad. Que salen a ganarse unos centavos, pero al público que asiste le da la oportunidad de escuchar algo diferente. La marimba que está en el Banamex, del centro, es la mejor marimba de Jalapa. O estas salidas que se han hecho, pero muy esporádicamente, de cantantes de ópera que de repente llegan al mercado Jauregui y sin decir agua va para, se empieza la Traviata. Aquí lo hicimos cuando estuvimos, lo hicimos en el Parque Juárez, en San José, en el Jauregui, sacar uh-huh. eso, sacar teatro, lo hice con los alumnos de Dagoberto Guillumín, los sacamos a la calle porque uh-huh. era necesario y era fomentar a que el público aprecie que se puede haber otra manera diferente. Permea de ver. Toda la ciudad de teatro, estaría muy bien. Y bueno, lo único que quisiera yo compartir para terminar es que la vida hay que verla de manera diferente. Es hermoso vivir y ver todos los días el sol. Y vamos a escuchar a un trío de niños jarochos que van a tocar la bamba. Y con esto nos despedimos, Enrique, Lupita, Chuchín y Carlos. Gracias. ¡Qué los bonitos!